Tenemos ya las 8 de la mañana con 6 minutos, tiempo para saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados que llegan a los estudios de la radio desde Manabí. Se trata de Odalis Mieles Loor, Cristian Cedeño y Carlos Mera del grupo Telons. Nos visitan desde Manabí, como les había mencionado, para contarnos sobre la obra Blanca y una historia de amor, que esta semana se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala del Trícico. Bienvenidos, jóvenes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar sobre esta obra Blanca y historia de amor, este trabajo que ya lo tienen en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. También estará hasta el día sábado en horarios de 7:30 de la noche. ¿Cómo les ha ido? Quisiera arrancar con Carlos, quien nos cuentan que es el director del grupo, el dramaturgo de esta agrupación Telons. Carlos, ¿cómo les fue ayer? Sí, buenos días. Gracias por la invitación a la Casa de la Cultura, gracias a ustedes. Bueno, ayer sí nos fue, gracias a Dios, bien. Estuvimos ahí en el Triciclo. Ya. Quizás no hubo la gente que esperábamos, pero bueno, así son las cosas a veces. Como yo les digo a los chicos, no es todo color de rosa y a veces llega al público y a veces no. Pero bueno, esperamos que la gente siga llegando estos dos días más que tenemos de presentación dentro del Triciclo. Carlos, ¿la agrupación Telons hace cuánto tiempo está sobre las tablas? Tenemos ya aproximadamente 5 años con estos chicos, trabajando de edades desde 5 años en adelante. Hay chicos ya que han empezado, como te digo, desde los 6 años, ahora ya... ¿Desde muy pequeños? Desde muy pequeños, ¿ya? Sí, ahora ya son unos adolescentes, jovencitas, jóvenes ya, de colegio, entonces, justamente eso. ¿Y ustedes nacieron así de forma espontánea entre las personas que les gusta el teatro o con el apadrinamiento de algún tipo de institución? Bueno, empezamos, con talleres vacacionales, patrocinados por el municipio de allá del cantón. Yeah. Luego empezaron a llegar más chicos y empezamos a hacer videos por redes sociales, nos dimos a conocer por medio de esto. Y bueno, así empezaron a llegar muchos más jóvenes que se quisieron integrar a esta agrupación. Y así nació el grupo. O sea, desde los talleres vacacionales fuimos a hacer casting a los colegios, las escuelas. Y aquí estamos, los que queman. De eso hace 5 años, ¿no? Hace 5 años atrás, sí. Y durante este tiempo, ¿cuántas obras han llevado a escenario? Tenemos ya aproximadamente 5 obras, tenemos varios sketch, más hemos realizado sketch pequeños. Pequeños, ¿ya? Sí, entonces, y las obras, usted sabe que igual tardan algún tiempo para montarlas, entonces los sketch es más lo hacemos para cuando salimos a presentaciones dentro de Manabí mismo. O sea, las obras ya cuando salimos en la provincia, o sea, fuera de la provincia. Y al momento, ¿cuántas personas están conformando este grupo Telons? Aproximadamente 20 personas. Ah, es bastante grande, grande, ¿no? Sí, es bastante grande la agrupación y como te decía, es una agrupación de puros jóvenes, niños interesados en esto, en el arte, en el teatro. En las obras, los sketches, ¿qué temas son los que ustedes priorizan, los que les gusta llevar al público? Son temas sociales y tradicionales de nuestra tierra. Justamente Blanca es un tema tradicional. O sea, como leyendas, historias. Sí, leyendas. ¿Ya? Y más que todo hablar de nuestra oralidad manabita, de cómo se hablaban antes, de amorfinos, décimas, versos, contrapuntos y todo lo que conforma nuestra lengua manaba, ¿no? La identidad de Manabí. La identidad manabita, sí, la tradición oral. Bueno, vamos también a dar paso esta mañana a Odalis Mieles Loor, quien también participa en esta obra denominada Blanca y una historia de amor. Recuerden que esto estará en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo hoy, viernes y mañana también, los 2 últimos días de presentación a partir de las 7:30. Odalis Mieles, ¿quién es dentro de Blanca una historia de amor? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, Blanca es una chica muy humilde, hija de don Arsemio, que es el dueño de la hacienda. Y bueno, ella es una chica que se encuentra muy presionada. A ella le gusta mucho la música, pero su papá la presiona mucho porque él tiene mucho dinero. Entonces, él cree que eso es todo para él. Y no la deja salir, no la deja tener amigos. Y ella también se encuentra enamorada de un chico que se llama Manolo. Y a él no le agrada mucho el chico por el hecho de que es pobre, trabaja en la hacienda, y entonces ella se siente, pues la música es lo que a ella le ayuda a expresar todo eso que ella siente, ¿Y hay escenas en las cuales cantas? O, sí. Sí, tú cantas ahí. Ajá. Los temas de Manabí, algo por ahí, o qué tipo de temas son los que cantas. En realidad, canto una canción de origen mexicana que se llama La Llorona. Ya. Y, bueno, Ángel de Luz, que... El Pasillo. Ajá. Ya. Esta historia, Carlos, ¿cómo fue que nació? ¿Es un poco de la oralidad de Manabí? Sí, la oralidad manabita, justamente toda la obra es prácticamente hecha a través de versos, amorfinos, décimas. Entonces, yo a mí siempre me gustaba lo que hacía el trabajo de Chespirito, por ejemplo, que ellos hacían, por ejemplo, hacían teatro con lo tradicional de allá de México. Entonces yo quise hacer algo acá, pero manabita, que todos los diálogos y todas las conversaciones de ellos sea a través de amorfinos. O sea, yeah. Que no haya una conversación normal, sino que sea amorfinos y se sean contrapuntos, o sea, se respondan con amorfinos y así mismo. O sea, toda la obra es amorfino, verso, música en vivo, como lo dijo Dalis, que ella es la protagonista, conjuntamente con Cristian, que es Manolo, ¿no? ¿Es complicado hacer ese tipo de, en el momento de escribir, que todo esté en amorfino, en verso, tenga sí, esa rítmica? Sí, es complicado, más que todo por las décimas, ya que las décimas es otro tipo, no es igual que el amorfino. La décima, digamos, tiene que rimar la primera con la tercera, la cuarta con la quinta, y así es un trabalengua de palabras. Sí. Ahí un poco complicado entonces. Sí. Cristian Cedeño, ¿quién es en esta obra? ¿Cómo estás? Buen día a todo el Ecuador. Yo soy Manolo, el que trata de conquistar a Blanca en este caso. Y Manolo es una persona muy humilde que muestra demasiado carisma y que tiene un buen amigo que se llama Garrido. ¿Ya? Y Garrido también trata de conquistar a Blanca, pero en este caso Manolo le gana a Garrido en el caso de que él es más cauteloso en este sentido, porque Garrido es una persona muy... por así decirlo, muy fuerte. Ya. Y que se refiere a Blanca como muy... ¿cómo le digo? Bueno, es una persona muy, muy... no lo sé cómo explicar, pero para eso mismo tiene que ver la obra, porque son personajes que cambian demasiado, que también están en Manabí, porque para armar estos personajes sí tuvimos demasiado tiempo para pensar de ver a las personas en Manabí, porque... O sea, tuvieron que estudiar a la gente. Ajá. Sí, investigar. Para armar el personaje. Y es una persona... ¿Manolo es alguien muy diferente a Cristian? Yo creo que sí. Manolo tiene cosas que a la final a Cristian le faltan y viceversa. ¿Te costó asumir este personaje? Sí, sí, demasiado. Y también descubrir esto de las décimas, el amorfino. Es algo increíble porque... está hablando de Manabí, nuestra cultura. Y eso es increíble rescatar en este sentido. En esta obra, Carlos, participa Odalis, Manolo. ¿Qué otras personas tenemos en el escenario? Son aproximadamente 18 actores en escena. Los que estarán, sí. Hoy, ustedes vinieron completos. Sí, vinimos completos, con el elenco completo, los músicos, porque como te digo, la obra es completamente con música en vivo, amorfinos, décimas, versos. O sea, aparte del elenco que está sobre el escenario en la actuación, hay parte de la agrupación que también es parte de Telons, que estará haciendo música en vivo. Sí, claro. Tenemos aquí a Leo, que es el que nos puso la puesta en escena, todo, nos colaboró la escenografía. También contamos con Damián Giler, también un artista de Santana, que también forma parte del grupo, en este caso es de atrás, de escena, ¿no? Y bueno, el grupo, como te digo, de músicos, los actores, y bueno, todo esto forma el grupo Telón. Es una producción, bastante sí. grande, ¿no? Sí, así es. De aquí ustedes vienen acá a la ciudad de Quito con estas presentaciones y están en alguna especie de gira o se regresan ya a Manabí. Nos regresamos a Manabí, tenemos presentación luego de aquí en Rumiñahui también. ¿Al Cantón Rumiñahui? Sí, Cantón Rumiñahui. ¿Cuándo tienen ahí? El día domingo. ¿Al domingo? Sí, el día domingo a las 11 de la mañana estaremos por allá. Luego tenemos en Puerto Viejo y bueno, posiblemente en la ciudad de Cuenca. O sea, van a Puerto Viejo y luego saldrían a Cuenca. Ajá, sí. Ah, perfecto. ¿Y este tipo de trabajos cómo ha sido recibido por parte del público de allá de Manabí al ser una representación de la propia identidad del lugar? Sí, obviamente creo que los manabitas disfrutan mucho de esta obra, ya que se sienten bastante identificados con algunos de los personajes, como ya lo dijo Manolo. Son personajes justamente nacidos de allá, con esa esencia manabita, que les gusta, piropear a las mujeres, pero en este sentido de amorfinos, ¿no? Uh-huh. O sea, no un piropo normal, sino un amorfino que enamora a las mujeres, justamente es eso, ¿no? Y pero este tipo de identidad, la que ustedes están representando sobre las tablas en el teatro, la identidad manabita, a tu criterio, Carlos, ¿es algo que está todavía muy presente en Manabí o es algo que de a poco está como perdiéndose? Sí, justamente se está perdiendo poco. Se está perdiendo. Quizás más que todo por los jóvenes ahora que no conocen tanto lo que había antes, ¿no? Uh-huh. Entonces justamente eso tratamos de nosotros, rescatar nuestra tradición, nuestra oralidad, y que esto la llevemos porque somos manabas y tenemos que llevar el amorfino, el contrapunto en la sangre, y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Uh-huh. Bueno, esa es la propuesta que ustedes manejan, Telons Teatro. Yo quisiera, no sé si sea posible, algún segmento, un diálogo, una décima que ustedes tienen en esta obra, si lo pueden recitar. No sé, Odalis, o tal vez Cristian, con sus personajes, Manolo o Blanca. ¿Será posible hacer este ejercicio? En realidad, no quisiéramos dar tanto de la obra, porque para eso mismo la gente tiene que venir a verla. Ya. Pero, hablando de las décimas, hay una que me sé. Ya. Que no está en la obra. Y es así. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? Que no nos, bueno, nos das un adelanto, pero no de la obra, sino de lo que tienen ustedes, la identidad manabita. Ajá. Es una décima. Cada mañana que te veo a la misma hora, mi corazón te añora por cómo te deseo, que de tu corazón soy un reo que no piensa ni salir, y no te voy a mentir que estoy enamorado, que me tienes atrapado y que no pienso ni huir. Bien, ahí tenemos entonces algo de lo que se presentará en esta noche con la obra Blanca y una historia de amor. Queremos recordarles, estamos hablando sobre esta obra, hoy se presentan aquí en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, mañana también a partir de las 7:30, el costo general de esta presentación de esta obra, que involucra a cerca de 20 personas en el trabajo escénico, también el trabajo musical, es de $10 general y por medio de la preventa es de $7. El sábado cierran la presentación aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el domingo estarán en el cantón de Rumiñahui. ¿A qué horas es en el cantón Rumiñahui? ¿Qué estará? Las 11 de la mañana. ¿Y en qué lugar en especial? En la Casa de Eduardo Quino. Casa de Eduardo Quino. Ahí estarán entonces presentándose. Luego ustedes se van para Puerto Viejo. Puerto Viejo, Casa de la Cultura, y bueno, estamos en la posibilidad de entrar a un festival internacional de teatro también que lo organiza justamente la Casa de la Cultura de Manabí. Y el Festival del Sur también, nos olvidamos, el Festival del Sur se va a llevar acá en Quito. Ya, entonces estarán regresando por acá. Claro, tenemos que regresar, eso sería en el mes de mayo. Mayo, sí, el mes de mayo estaríamos otra vez por acá. Bueno, entonces estaremos muy pendientes de lo que ustedes están realizando, el grupo Telons. No se olviden, hoy 7:30 de la noche, mañana también a las 7:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. A veces las personas se pierden un poco del sector y yo les tengo que recordar que se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio de Los Espejos, entrando como si fueran a la sala de Metro Aguilera Malta, al costado derecho de esta sala, ahí se encuentra este espacio. Así que tengan muy pendiente esto. Para hacer la modalidad de preventa, ¿cómo es posible? ¿Algún número de contacto o por redes sociales? Pueden acercarse también ahí en el triciclo y bueno, Leonardo está también trabajando en las preventas de las entradas. No sé si le damos tu número telefónico para que se contacte. Claro, sería posible por el tema de la preventa, porque el día del evento a la misma hora es el costo general de $10. En preventa, la gente que esté interesada debería comunicarse entonces, ¿a qué número? Se comunican al 0979-80-31-78. Ahí tienen entonces ese número para las preventas, el día de hoy y mañana aquí en la Casa de la Cultura, y el domingo estarán en la Casa Eduardo Kingman en el cantón de Rumiñahui. Quería preguntarles, jóvenes, buenos días, gracias por estar aquí. Aparte de todos los eventos que ustedes han comentado aquí, que van a estar aquí en Quito, ¿están proyectándose a nuevas obras? Sí, tenemos una obra también con un poco bueno, no es tanto, no es tan tradicional, más bien es una sátira política que tenemos, donde hay personajes que muy populares, como así decirlo, populares de la ciudad, entonces son diálogos de otra forma, otro tipo ya, no es tan tradicional como la que tenemos ahora, pero ahora más estamos dedicados 100% a esta obra que queremos que recorra todo Manabí y que la gente se sienta identificada con ella. Bueno, y sin duda la próxima obra que traen ustedes se proyectará en los próximos meses o la tienen planificada para el siguiente año. Yo creo que es en los próximos meses, pero quisiéramos que esta obra, la que tenemos ahora, pues como te decía, recorra la Manabir, salga de la provincia, o sea, terminar con esta gira que tenemos y bueno, y luego seguir trabajando con nuestra siguiente obra. Bueno, vamos a, para finalizar, preguntarle a Odalis cuál ha sido la experiencia más gratificante de desarrollar pues este trabajo y de sentir en sí la identidad de los manabas. Bueno, para mí, estoy muy orgullosa, la verdad, de formar parte de este grupo Telons y de que Carlos, el director, me haya dado la oportunidad de tener el papel de Blanca. La verdad es que para mí no ha sido nada fácil porque yo, la verdad, nunca me imaginé estar haciendo teatro. En realidad yo estaba en música y bueno, a mí me gusta todo esto, pero no lo veía así como que, ah, yo quiero ser actriz y todo eso. Pero en realidad, desde que entré a la obra, me ha gustado mucho. Y es una forma de expresarte, es algo que, no sé, es increíble, la verdad. Y como a mí también me gusta escribir, y ajá, entonces se relaciona bastante. Y todo lo que tiene que ver con arte, con música, para mí es increíble, la verdad. Sin duda, todos estudiarán teatro más adelante. Seguro que sí. Bueno, queremos entonces agradecerle a Odalis Mieles Loor, que nos ha acompañado el día de hoy aquí en los estudios de la radio, a Cristian Cedeño y a Carlos Mera, del grupo Telons. Y no se olvide, este día y el día de mañana estarán aquí en la sala El Triciclo compartiendo la identidad manaba. Ya sabe, tome nota o pueden llamar al 097-980-3178. Gracias, jóvenes. Gracias. Gracias.